La Virgen María es madre que nos ayuda en las cosas que necesitamos. Si uno tiene un defecto, un vicio, lo que sea, algo malo que uno quiere erradicar de la vida, lo que sea, puede ser el mal carácter, puede ser el que pues alguien pierde mucho tiempo viendo la tele, puede ser muchas cosas, muchas cosas. Si alguien quiere erradicarlo y no puede, hay cosas más difíciles, por ejemplo, el juego. He conocido, me acuerdo, una persona que no podía con el juego, era superior a sus fuerzas. Si uno quiere erradicarlo, hay un método infalible, sea lo que sea, y es arrodillarse delante de la Virgen María, imaginársela allí como una madre, y pedirle que sea ella la que nos dé la gracia. Y esforzarse en erradicar eso de nuestra vida, lo que sea, durante un mes. Decirle a vuestra madre eso. Durante un mes voy a echar toda la carne en el asador. Y ya veréis cómo, sea lo que sea, queda erradicado. Es como si la Virgen María nos dijera: tú encárgate del primer mes, del resto me encargo yo. Yo haré la paz. Tú muéstrame con obras que de verdad vas a luchar, que de verdad lo quieres, que de verdad te vas a esforzar, y yo te daré después la paz. Yo después te doy la victoria. No podrás decir no puedo, porque vas a ver que no te va a costar. E incluso en ese mes, la Virgen es como si dijera: te voy a dar gracias para que te cueste menos. Te va a costar, pero vas a sentir la gracia. Pensad el defecto que sea en vuestra vida. La murmuración, la envidia, la lujuria, lo que sea. Haced esto y comprobaréis el poder de